que la vi. He aprendido a amarla sin saber cómo era en realidad. Y si podré tenerla otra vez, creo que está bien. Por lo que me cuenta en los emails, 5000 besos por 5000 kilómetros. Y yo le mando un beso cibernético. Eres tú mi ángel, eres tú mi destino. Si pudiera hoy moverme de aquí, no me detendría hasta estar contigo. Qué finísimo es el hilo que se estira y nos mantiene unidos. Qué precioso tesoro es guardarte en sueño. Lo he visto tan claro que me estoy decidiendo. Enamorado de ti solo me queda hoy que pase el tiempo, oh, contigo, oh. Que pase el tiempo, oh, contigo, oh. Que pase el tiempo, oh, contigo, oh. Que pase el tiempo, oh, contigo, oh. Eres tú mi ángel, eres tú mi destino. Si pudiera hoy moverme de aquí, no me detendría hasta estar contigo. Qué finísimo es el hilo que se estira y nos mantiene unidos. Qué precioso tesoro es guardarte en sueños.